corazón. Mateo, capítulo 11 y verso 12. Mateo, capítulo 11 y verso 12. Y quiero que mantenga su Biblia abierta en ese mismo capítulo, porque quiero enseñarle algo. Y para que vamos a leer un poquito en la Biblia, entonces para que la enseñanza pueda realmente usted poder entenderla. Ok, dice así, Mateo capítulo 11, verso 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatarán. Le vuelvo a repetir el texto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatarán. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, te doy por esta mañana, porque te hemos adorado, te hemos exaltado y hemos bendecido tu nombre. Padre, prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas, porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso. Permite, Señor, que esta palabra sea penetrada y penetre en cada corazón y en cada vida. Que tu nombre, Padre, sea glorificado y sea bendecido. Espíritu Santo, gracias porque tú estás con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles un poco sobre el reino de los cielos. Siempre me ha llamado mucho la atención este texto, donde dice que de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatarán. Óigame, solo los violentos lo arrebatarán. Cuando hablamos de reino, podemos entender y extenderlo de muchas formas y de muchas maneras. Pero yo se lo voy a enfocar de una manera diferente para que usted pueda y podamos entenderlo. Y saber que el reino de los cielos dice que sufre violencia. Cuando sufre violencia quiere decir que nosotros estamos plantando el reino de los cielos. Y reino abarca tres cosas. Inclusive, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Jesús habló del reino. Juan el Bautista habló del reino. Y el reino lo compone en tres cosas. Cuando el reino de los cielos comienza a manifestarse, vamos a ver salvación. Si usted quiere ver que en una iglesia el reino de los cielos está siendo manifestado, vamos a ver la salvación de Dios en medio nuestro. Otra de las cosas es que Jesús enfocó bien el reino, es cuando hay sanidad. Acuérdese que la Biblia dice que el reino sufre violencia. ¿Por qué sufre violencia? Por el enemigo. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero cuando el pueblo de Dios entiende lo que es reino, vamos a poner en práctica lo que Jesús nos enseñó. Y una de las cosas es la sanidad. ¿Cuántos creen que el Señor sana? Cuando escuchamos a Sonia o escuchamos muchos testimonios, podemos en esta mañana decir: el Señor sana, el Señor es verdadero y el Señor hace milagros. Amén. Y el Señor es un Dios que crea milagros. ¿Cuántos creen que Él crea milagros? Amén. ¿Cuántos creen que Él pone un corazón nuevo? Que Él pone órganos nuevos. Que Él hace cosas milagrosas. Amén. Eso es reino. Y la otra parte, ¿no sabe una cosa? La palabra reino es sencilla. Tiene que haber salvación, tiene que haber liberación y tiene que haber sanidad. El Señor vino a romper las cadenas del enemigo. El Señor vino a dar libertad. La Biblia dice: y conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Amén. Esto es reino. Esto es reino. Ahora, Jesús mismo lo dijo. Si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que el reino de Dios está siendo manifestado. Entonces, qué importante entender eso. Ahora, hay que entenderlo. Muchas veces nos hablan de reino, nos hablan de liberación, nos hablan de muchas estas cosas, pero necesitamos entenderlo. Ahora, vamos a entrar. Vea esto. Vamos a ir ahí mismo en el capítulo 11, en el verso 25. Tome su Biblia. Capítulo 11, verso 25 dice así. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? ¿A quién? Dígalo, ¿a quién? A los niños. Vea el otro texto. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre, dice, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí vamos a encontrar dos cosas. Aquí podemos encontrar que Dios escondió estas cosas. ¿Cuáles cosas? Le voy a decir una cosa, el reino de Dios invisible, Él quiere manifestarlo visiblemente aquí en la tierra. Él quiere conectar el cielo y la tierra. Y nosotros somos los únicos que tenemos esa autoridad, escúcheme, para poder conectar el cielo y la tierra. Y sabe una cosa, por eso dice que lo escondiste de los sabios y los entendidos. Y se los está revelando a los niños ahora. Cuando habla de niños, los niños todos se lo creen, ¿verdad? ¿Eh? Usted le dice a un niño, no se meta debajo de la cama porque hay un ratoncito, y aquel niño se lo cree. ¿Eh? Óigame. Usted le dice a un niño, no vaya allá porque te sale algo, y el niño se lo cree. Y dice que se lo reveló a los niños. Óigame, hay que tener una mente de niño para poder entender lo que es el reino de Dios. Aún para poder entender lo que es un milagro. Nosotros podemos venir a una iglesia. Usted puede venir acá y puede ser que usted piensa, que usted cree, pero no creemos. Podemos pensar que creemos en la liberación, pero nos da temor. Podemos pensar tantas cosas, ¿sabe por qué? Porque el Señor las escondió para revelarlo a aquel que tiene la mente como un niño, aquel que cree en la palabra del Señor, aquel que no cuestiona los milagros, aquel que no cuestiona la palabra del Señor, aquel que cree firmemente lo que la palabra de Dios dice. Amén. Denle un aplauso poderoso al Señor. ¿Ah? Ok, vamos a ir a esta parte que quiero dejársela. Dice, la reveló. Le voy a decir que él la quiere decir la palabra revelación. Revelación es la habilidad de nuestro espíritu para recibir del Espíritu Santo las verdades que él quiere comunicarnos para este tiempo y el tiempo futuro. La palabra revelación es la habilidad de nuestro espíritu para recibir del Espíritu Santo las verdades que Él quiere comunicarnos para este tiempo y el tiempo futuro. Escúcheme. Y vamos a ir, dígame en la palabra, quiero ponerle el fundamento a lo que vamos a hablarle. Mateo capítulo 13, verso 3. Óigame. Hay que tener la mente como de un niño. Y necesitamos, ¿para qué? Para recibir las cosas del reino. Reino encierra muchas cosas. Reino encierra gozo. Reino encierra liberación. Reino encierra prosperidad. Reino encierra propósito. Óigame, propósito. Reino encierra un sinnúmero de cosas, pero esas cosas tienen que ser reveladas a nuestro espíritu para poder entender. Ahora, ¿por qué aunque vengamos a una iglesia nos cuesta, óigame, nos cuesta entender ciertas cosas? Simplemente nos cuesta entender porque necesitamos la mente de un niño, el corazón de un niño, para que sean reveladas y poder caminar en ellas en fe. ¿Por qué? Porque las cosas del reino son cosas sobrenaturales, son cosas que usted dice imposible para la mente humana, pero para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Ah? ¿Entiende? Ve dónde vamos. Para Dios no hay nada imposible. Por ejemplo, el diezmo. Diga, ay, ya empieza el pastor a hablar del diezmo. Es una revelación. La ofrenda es una revelación. Ahorita vamos. Sígame. Voy a dejarlo ahí. Ahorita hablamos. Vea lo que dice el Mateo 13. Verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena semilla y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno. Vea lo que dice la palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Sígame. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado saber, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no, mas a ellos no. Vea el verso 17. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Óigame, dice aquí: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Qué es un misterio? Va a ver dónde lo quiero llevar. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo escondido. Es algo que está escondido. Por ejemplo, cuando usted ve a un paralítico levantándose de una silla, es algo escondido, donde la medicina dijo: usted no vuelve a caminar. Cuando viene el Señor y sana un cáncer, cuando la medicina le dijo: está desahuciado. Wow. Cuando usted es ciego y recibe la vista, eso es un misterio. Algo escondido. Algo que la medicina dice: mire, ¿cuántos de ustedes han recibido un misterio? Han recibido una revelación de sanidad. Han recibido la revelación del reino y Dios le ha sanado. Y usted ha ido donde el médico, y el médico dice: esto es imposible, esto es un milagro, esto en la ciencia médica no cabe. Pero el Dios del cielo es un Dios que tiene misterios, que los quiere revelar a sus hijos para manifestar su gloria y su poder. Amén. ¿Cuánto le alaban? Pregunto, ¿habrá algo imposible para nuestro Dios? Misterio, algo que está escondido. Y el reino tiene que ser revelado a nuestro corazón. ¿Saben? ¿Usted sabe por qué Dios lo creó a usted? ¿Usted se lo ha preguntado? En algún momento yo saqué algo que quiero leerle. Y ahorita entro y le voy a explicar la parábola, como Jesús se las explicó a ellos. Vea esto. El hombre fue creado, el hombre fue tanto creado como hecho. Óigame, nosotros fuimos creados y hechos. Estas palabras son importantes y bien diferentes. Porque en el idioma hebreo, creó proviene de bara. El Edén era un reino y le dio autoridad y dominio. Vean. Dice, señoreese sobre los peces, sobre las plantas, sobre todo. Y le dio dominio. Y sabe una cosa, cuando el hombre pecó, el hombre no perdió el cielo. El hombre perdió el dominio en la tierra. Óigame. El hombre no perdió el cielo. ¿Sabe por qué no perdió el cielo? Porque en ese momento el hombre tenía conexión con el cielo. Dios bajaba, Dios hablaba, Dios se paseaba en el huerto del Edén. Dios andaba con ellos. Pero entonces, ¿qué perdió cuando pecó? El dominio sobre la tierra, el dominio sobre los animales, el dominio sobre la enfermedad, el dominio sobre toda circunstancia. Y ese dominio pasó a otra autoridad maligna. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero gracias al Señor, porque apareció el postrer Adán, apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y nos entregó el dominio, el poder y la autoridad del reino. Amén. ¿Ah? Dígale que está a la par. Usted tiene dominio sobre las circunstancias. Dígale que está a la par. Usted tiene dominio sobre la enfermedad. ¿Ah? Porque la Biblia dice que Él nos dio las llaves del reino. Óigame, las llaves del reino. Él se la dio a Pedro por revelación. Y esto es una revelación. ¿Sabe una cosa? Dios ha hablado a mi corazón. Queremos nuestras iglesias llenas. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver que Mayagüez sea para Cristo. Necesitamos entender lo que es reino. Y necesitamos no solamente entenderlo, sino a través manifestarlo en nuestras iglesias. Que en nuestras iglesias haya salvación. Que en nuestras iglesias haya sanidad y haya liberación. Amén. Que cada persona que entre por esa puerta diga, wow, la gloria de Jehová, el poder de Dios está manifiesto en ese lugar. Amén. Vea esto. Sígame. Sígame acá. Mateo 13, 18. Dice. Les voy a explicar lo que es reino. Dice Mateo 8, usted vio la parábola que leímos. Aquí viene la explicación. Dice, oíd, verso 18 del capítulo 13. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, óigame, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Óigame, hermano, ¿qué dice ahí? Léalo despacito. Alguno que oye, óigame, oye la palabra del reino y no la qué. Y no la qué. Le pregunto, ¿hay que entenderla o no hay que entenderla? Le pregunto, ¿tiene que tener revelación o no tiene que tener revelación? ¿Cuántas veces nos hablan de sanidad? Y oiga, hermano, creemos que el Señor sana, pero realmente no hay una revelación en nuestro corazón de que el Señor sana. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Eso es una revelación. Yo aprendí algo en lo profético. Usted ha visto que cuando una persona, por ejemplo, está enferma de cáncer, un amigo, una amistad, alguien, vea esto. Y lógico, como es mi amigo del alma y todo eso, quizás yo vengo, yo corto con eso, pero yo vengo y le profetizo, he aquí, dice el Señor, te voy a sanar de ese cáncer y te voy a levantar y te voy a hacer esto y esto y esto. Ok, está bien, le solté una palabra y a todo el mundo le digo, el Señor la sanó. El Señor ya hizo el milagro. Una cosa es confesar y otra cosa es creer con el corazón. Una cosa es soltar la palabra y otra cosa es que la palabra sea una vida, un rema dentro de mi corazón. Amén. Llega la hermana y se muere. Sí, estamos cancelando eso. Ejemplo, 120 años dice. Y la gente dice, esa profecía era falsa. La gente dice, Dios no existe. Dios no sana. Dios no contestó. Y hay gente, ¿usted se ha resentido alguna vez con Dios? Por eso la Biblia dice, hermano, que el que oye la palabra del reino, usted puede venir por años, sentarse en esta silla, oír la palabra y no entenderla. ¿Ah? Oír la palabra y no entenderla. Necesitamos entenderla, mi hermano. Cuando el pueblo de Dios entiende la palabra, va a caminar en la palabra, va a caminar en el poder de Dios, va a caminar en lo profético y vamos a empezar a ver la gloria de Dios en medio de la casa. Amén. Denle un aplauso poderoso al Señor. Ok, me voy. Para poder profetizar, y yo entendí algo, usted puede profetizar por sentimientos. Yo le profeticé sanidad porque la quiero a la hermana, porque no quiero que se muera, porque es familiar, porque quiero que se restaure. El sentimiento es bueno, pero no todo lo bueno es correcto. ¿Ah? Pero cuando el Señor me revela, le voy a decir, yo una vez llegué a una campaña, hace muchos años, me acuerdo que en esa campaña al aire libre me trajeron un canceroso y oré en esa noche y aquella persona yo pude recibir en mi espíritu, en aquella noche se sanó, sano, ahí mismo se levantó y eso se corrió por todo el pueblo. Como al año me volvieron a invitar al mismo pueblo y al mismo lugar. Me trajeron otra cancerosa. Me acuerdo que lloré esa noche y el día siguiente se murió. Yo dije, wow, ¿qué pasa? Simple. Porque el reino es una revelación, la sanidad es una revelación, el Señor lo escondió, óigame, son cosas escondidas que la mente humana no puede entender. Están escondidas ¿para quién? Para nosotros, sus hijos, para todo aquel que cree, todo aquel que tiene la mente de un niño y camina en la palabra. Amén. ¿Ah? Entonces el cuidado que tenemos que tener. Muchas veces soltamos sanidad, pero la sanidad es una revelación. Cualquiera dice, pastor, pero hay que confesar la palabra. Sí, la palabra hay que confesarla, pero más que confesarla, tiene que ser revelada. Y usted tiene que recibirla como un niño. Creerla ciegamente. Meterse debajo de la cama ciegamente. ¿Ah? Me acuerdo cuando vino la doctrina de la prosperidad, allá en mi país le decían a uno, bueno, vaya al lugar donde venden carros, los dealers, Y póngale la mano al carro y comienza a decir: este carro es mío, en el nombre de Jesús es mío, es mío, es mío, yo lo desato para mí. Sí, hermano, ¿sabe? Y hay algunos hermanos que los metieron a la cárcel porque llegaron ahí y decían: este es mío, este es mío. ¿Sabe una cosa? Cuando es una revelación del reino, va a suceder cuando Jesús le dijo a Pedro y a Juan: ve a aquella ciudad, en aquella ciudad hay un pollino, y cuando usted llegue y lo vea, si el dueño le pregunta, diles: el Señor lo necesita. Llegaron ellos y el dueño dijo: ¡ey, me van a robar el pollino! Y se volvió Pedro y dijo: el Señor lo necesita. Pero si el Señor no los hubieran mandado, ahí estuviera Pedro y Juan en la cárcel. ¿Por qué? Porque el reino es una revelación. Yo me acuerdo de la gente que se subía a los solares y decía: esto es mío, esto es mío. Hoy día hay muchos cristianos frustrados que han orado por carros, que han orado por solares, que han dado ofrendas grandes, porque le dicen: deme esa ofrenda y usted va a recibir ese solar. Está equivocado, mi hermano. ¿Sabe una cosa? Cuando el reino revela y habla nuestro espíritu, hágalo, porque Dios va a respaldar su palabra, porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Pero si Dios no lo hace, no diga: Dios me defraudó. Vea esto. Dios me defraudó. No, se lo digo porque yo he cometido esos mismos errores. Horrores. Quiere manifestarlo, pero dice que el que oye y no entiende, y ahí está hablando a cristianos. ¿Quién oye? Los cristianos, los ciudadanos del reino. Inclusive nosotros no deberíamos de llamarnos ni cristianos, somos ciudadanos del reino. La palabra cristiano salió de gente pagana en aquel entonces, para señalar a los cristianos. Un testigo de Jehová dice: yo soy cristiano. De otras religiones: yo soy cristiano. Nosotros no somos cristianos, hermano. Ay, pastor, de usted. No, no, no. Somos seguidores, ciudadanos del reino. ¿Qué dice el Señor? Que somos una nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Amén. Amén. ¿Qué dice? Nación santa. Somos ciudadanos del reino. Representamos el reino aquí en la tierra. Usted, óigame, Dios no va a manifestar su gloria. Mire, yo a veces pregunto: ¿por qué Dios no abre un hueco en el cielo y nos envía dinero? ¿Por qué Dios no abre y envía? No, Dios te usa a ti. Tú eres un embajador del reino. Si usted lo logra entender, el poder y la gloria de Dios se van a empezar a mover en medio de ti. Amén. Un embajador. Algo aprendí en estos días. Déjame quitarme. Perdón. ¿Sabe? ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Pero cuántos son hijos de Dios? ¿Ah? Hay una diferencia entre siervo y hijo. No los llamaré más siervos, sino hijos. Hay una diferencia. Un siervo en una casa, ¿qué hace? Servir. Servir y servir y servir, pero no tiene todos los derechos. No tiene todos los derechos. El que es siervo tiene que comer en la cocina, porque el amo de la casa le dice: aquí somos los hijos, el papá y la mamá nos sentamos aquí, usted come en la cocina. Le hacen el cuartito fuera de la casa. La habitación fuera de la casa, porque esta es nuestra casa. Vean, esto es reino. Y hay mucha gente que todavía sigue. Ahora, te dice, sí, tenemos que servir, pero ahorita vamos. Los hijos dentro de la casa sirven, pero siguen siendo hijos. Yo me imagino a Mirna diciéndole a la hija, vaya, ¿cómo dice usted? Fregarme, fregar los trastes, platos, ok. Y ella lo hace, pero es su hija. Pero eso le da derecho, ¿a qué? A que si Mirna tiene un key bien bueno, bien bueno, Mirna, no va a llegar la hija de Mirna a arrodillarse y le decirle, mami santa, mami preciosa, mami hermosa, excelentísima madre, amada madre, ¿me deja comerme un pedacito de key? ¿Ah? Imagínese que llega Mirna y le dice, pero esta está loca. No, ella va y abre el refrigerador porque tiene un derecho como hija. Y como tiene un derecho como hija, coge el mejor pedazo. Y cuando ya llega Mirna y Luis, ya no hay key. Todo se lo comió. Y crea que Mirna dirá, ay, ¿quién se comió el key? Bueno, fue ella, bueno, está bien, es mi hija, tiene derecho. Sabe una cosa, mi hermano, esto es reino. Tenemos que aprender que somos ciudadanos del reino, que yo no somos siervos, sino hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, vamos a empezar a tomar los derechos de la sanidad, los derechos de la liberación, los derechos del gozo, los derechos que nos da la palabra del Señor. Amén. Denle un aplauso poderoso del Señor. Pero hay gente todavía, por ejemplo, vea la mentalidad del hijo pródigo. Véalo. El hijo pródigo le dijo ante el padre, le dice, dame todos los bienes que me corresponden porque me voy. Se va y malgasta todo, viviendo con amigos perdidamente. Pero vino una gran hambre. El orgullo. Y decía, bueno, voy a buscar trabajo. Estoy parafraseando. Y fue a buscar trabajo y le dieron en un chiquero, apacentando cerdos. En un chiquero. No sé si ustedes lo conocen aquí como chiquero también. Corral de cerdos. Dice aquí, pero dice que los cerdos tenían, vea qué tremendo, más derecho que él. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese hijo salió, salió con la mentalidad de siervo y no con la mentalidad de hijo. Véalo. ¿Sabe por qué? Creo que salió con mentalidad de siervo. Porque cuando vino el hambre y nadie le daba y tenían derecho más los cerdos, él se sentó un día en la mañana y dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, padre, aunque sea como uno de tus jornaleros, pero recíbame, véalo. ¿Ah? ¿Por qué pensó de esa manera? Me levantaré, iré y le diré, padre, aunque sea como uno de tus jornaleros, pero recíbame en casa. Véalo. Mentalidad de jornalero. Mentalidad de siervo. Y no mentalidad de hijo. ¿Ah? Véalo. Y hay mucha gente en la iglesia que tiene mentalidad de jornalero. Aló, diga, ay, mentalidad de jornalero. Vienen a la iglesia, ¿sabe? Me llamó la atención cuando el pastor me pasó y dijo, está en su casa, como con seguro me vio un poquito así, como nervioso, como que sin ganas de coger el micrófono, como cohibido un poquito. Y me dice, esta es su casa. Y se me olvidó, porque yo estuve aquí 4 sábados. Y sí, dije, yo está en mi casa. Por eso me puedo tirar al altar y subirme y correr y hacer todo, porque está en mi casa. Amén. ¿Y sabe? Mentalidad de jornalero. Hay mucha gente, por eso los milagros no suceden, por eso el reino tiene que ser revelado, por eso el reino solo hay que ser como un niño. Por eso, hermano, necesitamos ser como un niño para ver la manifestación de Dios. Dios ha traído palabra profética a esta casa para el 2010, pero usted tiene que cambiar su mentalidad, la mentalidad vieja, la mentalidad de jornalero, la mentalidad de siervo, y usted tiene que sentirse como hijo de la casa con sus derechos, y ahí es donde Dios va a manifestar su gloria y su poder, amén. Y no solamente en la casa, sino donde tú estés. Pero la mentalidad del padre era otro. El padre se asomaba todos los días en la mañana, porque el padre miraba a la ventana, porque él sabía que un día iba a regresar su hijo. ¿Y qué pasó cuando lo vio de lejos? Abrió, corrió y le recibió. ¿Y sabe qué fue lo primero que le puso? Un anillo. Solo los hijos, con autoridad de familia, se les ponía un anillo. El padre lo fue, lo abrazó, lo besó y le puso un anillo. En otras palabras, le estaba diciendo, porque él vino y le dijo: padre, aquí estoy llorando. Y el padre abrazando: aquí regresé, pero hazme como uno de tus jornaleros, aunque sea, póngame ahí a barrer, a hacer cualquier cosa, yo estoy dispuesto. Pero el padre, cuando le puso el anillo, le recordó que él no era un siervo ni un jornalero, que él era un hijo de Dios. Amén, amén. Y sabe, mi hermano, usted tiene que recordar que usted es hijo de Dios. Usted no tiene que tener temor. Usted no tiene que tener miedo. Si el médico le ha dicho estás enfermo, si el diablo se ha levantado para destruir tu hogar, para destruir tus hijos, levántate en esta mañana. Usted es un embajador del reino. Usted tiene la autoridad. Párate y ordénale al diablo, ordénale al infierno, porque es más poderoso el que está en esta mañana que el que está en el mundo. Amén. Denle un aplauso poderoso al Señor. Sígame. Vea lo que dice el verso 20. Ese fue el primer caso, el que oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. El segundo caso, y el que fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra del reino y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al ver venir la aflicción, escúcheme estas dos palabras, aflicción o persecución por causa de la palabra del reino, luego tropieza. Oiga, aflicción y persecución. Dice, el que oye la palabra de reino y la recibe con gozo. Oiga, la recibe con gozo. Pastor, llega a usted y le dice: ahora sí Dios me tocó. Aleluya, hasta brinca y salta y le coge el. Ok. Y sabe, ahora sí, póngame a servir. Ahora sí voy a cambiar. La recibe con gozo. Oye y la recibe. Hasta ahí está bien. Pero llega un momento en que viene la aflicción, la persecución. ¿Quién dijo que aquí no iba a haber persecución o aflicción? ¿Quién dijo usted que el infierno no se va a levantar para destruir el reino de Dios en esta casa? ¿Quién dijo usted, mi hermano, que usted no va a tener persecución en esta casa? ¿Quién le dijo que usted no iba a tener aflicción? Puede ser que alguien te está afligiendo. Puede ser que usted está parqueando el carro ahí afuera y alguien te aflige. Puede ser que alguien venga aquí y usted dice: ese hermanito me aflige cada vez que lo veo. ¿Sabe una cosa? Puede ser que usted esté pasando un momento difícil, pero sabe, oye la palabra y se le va el gozo. Es como un sub y baja. Y tenemos que cambiar esa actitud, porque cuando hay revelación del reino, cuando el reino de Dios está siendo revelado en nuestro corazón, puede venir la aflicción. Es cierto, no le voy a decir que en medio de la aflicción usted se va a reír, que en medio de la aflicción usted va a estar, no, pero sabe, hay gente que aunque venga la aflicción y la persecución, pueden entender el reino de Dios, pueden entender que Dios lo trajo a esta casa, que Dios lo sembró en esta casa, que Dios lo trajo aquí para trabajar, que Dios lo trajo aquí para desarrollarse, que Dios lo trajo a este lugar, y de aquí ni la aflicción ni la persecución lo mueve. Amén. Denle un aplauso poderoso al Señor. ¿Qué pasa cuando viene aflicción y persecución? Nos ponemos tristes, nos metemos al cuarto, lloramos. Dígame, ¿a usted no le dan ganas de venir a la iglesia? ¿No le dan ganas de leer la Biblia? ¿No le dan ganas de nada? Porque alguien te está afligiendo. El diablo está utilizando a alguien para afligirte y perseguirte. Porque el diablo quiere sacarte del propósito de Dios. Y si usted no tiene la revelación del reino y la entiende como un niño, por eso estamos viendo cristianos para arriba y para abajo, de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, cristianos que nunca maduran. Yo espero que a usted le pase como una hermanita que decía, pastor, porque era la hermanita, era bien difícil, me decía siempre, pastor, cuando venga el rapto, cuando yo vea que usted va para arriba, yo aunque sea de sus zapatos me guindo. Y yo le dije, yo me quito el zapato de camino. Eso es una mentalidad débil. Pero sabe, dese cuenta que usted es hijo, que usted no es jornalero, que el diablo se ha levantado, que el diablo quiere destruirle, que el diablo quiere enfermarle, que el diablo quiere sacarle del propósito de Dios. Pero es diferente. Usted es un hijo de Dios. Usted se va a ir a la casa como un hijo de Dios. Usted va a desatar la palabra como hijo de Dios. Va a caminar como hijo de Dios. Va a caminar bendecido. Amén. Amén. ¿Sabe, hermano? Tenemos que entenderlo. Va a haber aflicción y persecución. Jesús fue afligido y perseguido. Pero había una diferencia. Jesús vino y tenía revelación del reino. Cuando hay revelación del reino. Ahora, yo un día esto fui al mall. Viernes mañanero, sí, madrugador. ¿Cuánto madrugaron? Bueno, yo no madrugué. Como a las 8 de la mañana llegamos, porque queríamos ver. Mi esposa y yo nos estamos tirando toda la cultura puertorriqueña. Ayer lo vimos el encendido, por ahí en Cabo Rojo hay otro encendido. Queríamos ver lo que era madrugar, pero no madrugamos porque no íbamos a perder nuestro tiempo madrugando, pero queríamos ver la gente. Y me llamó mucho la atención la gente. Yo decía, ¿cuántos aquí conocen al Señor? Está bien, no se sienta mal, es bueno madrugar y ir a comprar. Y si usted compra una computadora, amén, y está bien. Pero sabe, la gente, yo decía, ¿cuánta gente conoce del Señor? Pero ¿cuánta gente no conoce del Señor? Y yo miro cómo actúa la gente del mundo. Dicen que hay crisis en Puerto Rico y ese mall no le cabía ni un alfiler. Ah, pero quizás quiere decir que sí hay crisis, claro, hay crisis. Pero a veces la gente del mundo actúa de una manera diferente, sin temor a algunas cosas. Y nosotros los creyentes, los hijos de Dios, actuamos con Pero cuando usted camina en la palabra, cuando usted desata la palabra, cuando usted se levanta en la palabra, cuando usted cree lo que la palabra dice, lo que usted es, yo soy lo que la palabra de Dios dice, yo soy un vencedor, yo soy un ganador, yo tengo el gozo del Señor, yo tengo la paz de Dios, amén. No hay diablo, no hay circunstancias, no hay nada que lo pueda mover a usted, amén. ¿Ah? Denle un aplauso poderoso al Señor y vamos al otro. Vea esto. El verso 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosas. El afán y las riquezas. Ahí entiendo yo cuando el Señor dice: el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Usted sabe, hermano, que Dios quiere bendecirlo a usted grandemente. Quiere prosperarlo grandemente. Somos hijos. Cuando la Biblia dice, vea esto. Hace muchos años, me acuerdo que nos enseñaron cuando la Biblia dice que el Señor era Señor de señores o Rey de reyes. Y uno se imaginaba que el Señor era Señor de señores, de aquellos señorones con dinero y con posición. Cuando decía Rey de reyes, bueno, el Señor es el Rey del gobernador de Puerto Rico, el Señor es el Rey del presidente de Costa Rica. No es así. Cuando dice Señor de señores y Rey de reyes, sabe, nos está calificando a nosotros. Él es el Señor de los reyes, nosotros somos los reyes. ¿Ah? Nosotros somos los señores. Nosotros somos los que el Señor nos ha entregado el mundo y todas sus riquezas. Nosotros somos los que tenemos la autoridad para reprender al enemigo. Nosotros somos los que tenemos la autoridad para orar por un enfermo y aquel enfermo esté sano. Nosotros tenemos la autoridad para decir a aquel huracán: devuélvete, y aquel huracán cambia de rumbo. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo enseñó. Dice que estaba en la barca y vino un gran viento y las olas se levantaban y Jesús reprendió las olas. ¿Por qué cree que Él hizo eso? Seguro para que usted diga: wow, qué carga Jesús, qué pura vida Jesús, qué bárbaro Jesús. ¿Sabe por qué Jesús lo hizo? Para decirte: tú también puedes reprender las olas. Cuando Jesús le dijo a Pedro y caminó sobre la mar, Jesús no caminó sobre la mar para que los discípulos dijeran un aplauso, wow, al Rey de Reyes, démosle el aplauso. No, cuando Jesús le dijo a Pedro y se asustaron, un fantasma, y Pedro le dice: Señor, ¿eres tú? Le dice Jesús: sí, soy yo. Y le dice Pedro: ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. ¿Sabe, mi hermano, por qué el Señor lo hizo? No para exaltar su nombre, sino para enseñarte de que también tú puedes caminar por las aguas. Que el Dios que servimos y amamos es un Dios poderoso, sobrenatural, y para Él no hay nada imposible. Amén. ¿Ah? Para dejarnos la enseñanza del reino a nosotros. Él es Dios. Claro, Pedro caminó, quitó la mirada. Agárrelo. Señor, sálvame, decía. Quitó la mirada del reino. Por eso la palabra que dice Jesús, que Él es Señor del cielo y de la tierra. Cuando Él secó la higuera y le dijo a esa higuera: no dé más fruto, y se secó. Y el día siguiente vinieron los discípulos y dijeron: uy, está seca. ¿Por qué cree, hermano? Enseñándoles el reino a ellos. Cuando Jesús llega y sanaba a un leproso, cuando Jesús llegaba y viste a un ciego, cuando levantaba un muerto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo que quiere revelar es el dominio, que usted se dé cuenta que Él te ha dado dominio, autoridad sobre la tierra, sobre todas las circunstancias. Usted tiene que levantarse en esta mañana. Yo no sé si usted viene herido, si usted viene agobiado, si usted dice: mañana cómo voy a pagar el bill, mañana cómo voy a pagar la cuenta, cómo voy a pagar la casa, cómo voy a hacer esto, cómo hoy estoy perdiendo el carro. Esto, mire mi hermano, que usted se pueda levantar en esta mañana, en esta noche, y usted diga: Señor, en el nombre de Jesús, yo no soy un jornalero, soy tu hijo, en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer ese milagro, pero tú tienes que creerlo en su corazón como hijo de Dios, con la revelación de la palabra, y Dios va a hacer el milagro. Amén. Es sencillo, pero hay que creerlo. Las riquezas y el afán roban la palabra. ¿Sabe? Dios te quiere bendecir. Si somos reyes, tenemos que estar bendecidos. Amén. Y creerle al Señor. Y vea lo que dice para la otra persona. Dice así: sígame. El verso 23 dice: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Óigame, oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice: este entiende y oye la palabra, el que fue sembrado en buena tierra. ¿Qué es buena tierra? Usted puede tener dos pastores extraordinarios. Te dice: wow, Pastor Germán, la pastora Olga, extraordinarios, hombres de fe. Pero eso no le califica a usted de que usted diga: yo estoy sembrado en buena tierra. Porque el que tiene que sembrarse en buena tierra eres tú mismo. Porque ni Germán ni Olga lo van a salvar. Usted tiene que empezar a trabajar en la palabra. ¿Sabe, hermano? Por años los creyentes hemos perdido lo que es el reino. Dividimos el reino. Véalo. Jesús dice: yo ando buscando adoradores. Anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, Él anda buscando. Quiere decir que si anda buscando, no hay muchos. ¿Ah? Pero sabe, nosotros vemos el grupo de adoración. Ellos adoran, es el grupo de adoración. Y yo le pregunto: ¿y quién es usted? Usted es un adorador. Pero nosotros hemos partido la iglesia, el reino. Cuando anda buscando, dice que él anda buscando un hombre que se ponga en la brecha por la tierra, un intercesor. Este es el grupo de intercesores. Hermano, oren por mí, oren para que yo reciba un milagro, oren porque tengo una situación en la familia. Ore, sí, es cierto, usted puede venir a los intercesores, pero yo le pregunto a usted: ¿usted es un intercesor también? Usted tiene la autoridad de Dios. Ya usted no necesita el sacerdote, ya usted no necesita, hermano, venir donde el pastor y decirle: pastor, no, dígale que ore, pero también tú vas a tomar la autoridad, porque la misma autoridad que Dios me dio a mí, la tienes tú. Amén. Pero eso es revelación del reino. Cuando eso está revelado, vamos a entender, vamos a caminar, vamos a desatar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? Necesitamos, para que usted se pare en la brecha. ¿Hay alguna zorra que se le está metiendo a comerse sus uvas? Quizá usted tiene una puerta abierta. Cierra esa puerta. Pero dice, oiga, el que oye la palabra y la entiende da fruto. Vamos a esto. Da fruto. ¿Qué dice el Señor? Como cantan, los conoceréis. ¿Cómo dice el Señor? Como predica, los conoceréis. Como sirven, los conoceréis. Dice, el que oye su palabra y la entiende da fruto. Da fruto. El fruto es algo que se come, algo que usted disfruta, ¿eh? Algo delicioso. Dice que da fruto. ¿Sabe? Cuando, mire, no se deje impresionar. Nosotros como humanos y como evangélicos muchas veces nos dejamos de impresionar y nos vamos como San Vicente, donde va toda la gente, ¿ah? Y donde va el predicador ungido, ahí usted está. Donde está, mire, el que pone las manos para yo ir para que reciba un milagro. Mire, mi hermano, eso se acabó. Jesús rasgó el velo. Y rasgó el velo, ¿sabe para qué? Para que usted entrara en la presencia de Dios y usted se parara en el nombre de Jesús y le dijera la enfermedad fuera, y le dijera el demonio fuera, y le dijera la circunstancia fuera, y le dijera el mar fuera. Amén. Pero necesitamos entender esta autoridad. Necesitamos entender lo que es el reino. ¿Sabe, hermano? Yo puedo orar por usted, pero si usted no lo entiende, esta oración no, mire, es su propia autoridad. En el nombre de Jesús, dice, da fruto a 100, a 60 y a 30. Siempre me llama la atención, porque el Señor no la tiró más suavecita, ¿verdad? ¿Por qué no la tiró más suave? Hubiera dicho, da fruto al 30, al 60 y al 100. No, dijo, al 100, al 60 y al 30. Pastor, yo voy poquito a poco. Y tiene 10 años de ir poquito a poco. No, es tiempo de levantarnos. ¿Sabe por qué al 100? Porque el Señor siempre te va a pedir el máximo. Dios te va a pedir el máximo. Dios te va a pedir todo o nada. ¿Ah? Y aún nos da la oportunidad del 60 por aquello. Y aquellos que hay que ir empujando, aquellos que hay que ir animando, aquellos que hay que irles predicando, aquellos que hay que irles abrazando. Nos da tiempo el 30. Pero sabe, mi hermano, el principio de Dios es multiplicación. El principio de Dios es que Él nos hizo hijos de Él. El plan de Dios y el propósito de Dios nos dio una tierra para dominar. Nos dio autoridad sobre toda circunstancia. Nos dio poder. El espíritu de temor no puede estar en medio nuestro. Levántate, desata con tus palabras, cree a la palabra y vas a recibir el rema de Dios, la autoridad de Dios, y el diablo y las circunstancias van a tener que obedecer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ah? Póngase en pie, vamos a adorar al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te lo dio. Gracias, Padre. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Gracias, Padre. Comienza a adorar al Señor. Comienza a adorar al Señor.